es un tormento. Ven, que te necesito. Ven, dame tu amor, pues yo vivo en la soledad. Todo. ¡Saltando, todo, saltando! Gracias.